Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. El abuso de los fármacos sin indicación médica es un mal que aqueja a nuestra época. El desconocimiento de las nuevas generaciones respecto de la medicina natural ha vedado a la población de soluciones eficaces para nuestras dolencias. Para prevenir malestares y estar en sintonía con nuestro cuerpo, es muy importante mantener una alimentación equilibrada, que incluya vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, lípidos y diversos minerales que sean obtenidos de alimentos lo menos intervenidos con químicos y hormonas. En esta misma línea resulta de vital importancia que conozcamos las alternativas más naturales y saludables que puedan aliviar las dolencias corporales. El uso correcto de hierbas medicinales puede traer resultados muy positivos, por eso hay que tener en cuenta el buen manejo de estas plantas. Primero, hay que determinar la forma en la que se suministrará las hierbas. Uno de los métodos más comunes es utilizar infusiones, las que pueden servir para aliviar dolencias tan comunes para las mujeres como las molestias que nos ocurren durante la menstruación. Una infusión de jengibre te permitirá disminuir los pinchazos que se sienten en el abdomen bajo. Un té de hojas de frambuesa, consumido con regularidad, es de gran ayuda para aliviar los calambres durante este periodo. Cabe recordar que nuestra alimentación es muy importante para mantenernos en sintonía con nuestro cuerpo. Por eso, mientras dure la menstruación, es importante evitar alimentos refinados como la sal y el azúcar, consumir productos ricos en potasio, como el plátano, las verduras verdes y las papas, además de comer alimentos ricos en calcio, como las algas para reducir puntazos y calambres. Finalmente, la actividad física y el orgasmo ayudan a reducir la tensión y el dolor, dando así de forma sana y cuidando tu cuerpo solución a una de las dolencias más comunes en la mujer desde que inicia su etapa reproductiva. Cuidarte empieza por ti. Infórmate, conócete y previene. Campaña por el autocuidado femenino.